Lunes 4 de marzo de 2013, comenzamos nuestro boletín informativo. Esto es Berrión Noticias y empezamos este repaso a la actualidad berriozartarra mirando a las actividades de este pasado fin de semana y en concreto a un espectáculo que aunó música, cine y reivindicación. Así es, el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar organizó el pasado viernes la actividad Emarrock en la Escuela de Música y en el Auditorio. Así se inauguró una exposición en la escuela bajo el título Emarrock, Iragana Oraña Tagueroa, y que muestra las relaciones entre las mujeres y la música y que permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo. También se proyectó un documental y hubo actuaciones en directo a cargo del grupo Recovery, Yule Goñi e Idoia Arraiza, de Gaur Ez, Ainara Villanueva y Edurne Herrea, de Perturbant, y por último, Ollana Fernández, Mikel Lazcoz e Irati Lautre, del grupo AFU. Escuchamos un fragmento de la actuación de Edurne Errea y Ainara Villanueva. Y seguimos adelante con más actividades que tuvieron lugar en Berriozar este pasado fin de semana. Hablamos del concurso Mi Luce, organizado por la Comisión de la Corrica. Para anunciar la llegada de la Corrica a nuestro pueblo el próximo 15, se están llevando a cabo diversas actividades culturales. Una de ellas fue la versión local del concurso televisivo Mi Luce, que tuvo lugar en la Peña La Varga. Los escuchamos un momento. Esango dizkizuet lau zazpi pertsona edo pertsona edo... Bai, eta zuek asmatu beharko duzue ea ile horiak, ile gorriak ala beltzaranak diren. Naturala? Adibidez, zu zer zara? Ni oso naturala. Baina, a ber, lehena, Sintxan? Beltzarana. Bigarrena, David Beckham? Ile horia. Marilyn Monroe? Ile horia. Martínez de Irujo. Beltzarana. Teo. Illegorria. Pipi Galtzaluze. Illegorria. Eta Van Gogh. Van Gogh. Illegorria. Beltzaranak direla esan duzue Sintxan eta Martínez de Irujo. Eta biak dira Beltzaranak. Ilegorriak direla Teo, Pipi eta Van Gogh. Eta hiruak ere ilegorriak dira. Bekan ilegorria dela esan duzu eta zuzena da. Eta Marilyn Monroe baita ere. Beraz, txandonetako garaileak, Zaki Pampitarit. Y tras las citas de días pasados, pasamos ya a las que están por venir. Mañana mismo tendrá lugar una sesión informativa sobre el fracking en el Kulturgune. Berriozarko Gazte Asamblea y la plataforma Fracking Ez Nafarroa han organizado una sesión informativa para mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Se proyectará el documental La sombra del fracking y posteriormente tendrá lugar un coloquio sobre esta forma de extracción energética contaminante. Más citas. Hoy y mañana seguirán adelante las actuaciones de alumnos en la Escuela de Música. Las audiciones de diversos instrumentos continuarán hasta el próximo 21 de marzo en la Escuela de Música de Berriozar. Hoy y mañana le toca el turno al alumnado de guitarra. Las actuaciones tendrán lugar a las 7 de la tarde hoy y a las 6:30 mañana. Y para acceder es necesario presentar una invitación que podrá recogerse en la Secretaría del Centro desde una hora antes de la actuación. Y ya el sábado se ofrecerá un taller de ilustración en euskera a cargo de Leire Salaberria. Se trata de un taller promocionado por la organización del Premio Etxepare y dirigido a niñas y niños de entre 6 y 8 años. La actividad tendrá lugar el 9 de marzo, sábado, de 11 de la mañana a 1 del mediodía en el Kulturgune. Para inscribirse hay que llamar al 012 desde hoy y hasta el próximo miércoles en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Las plazas son limitadas y se asignará según el orden de inscripción, aunque tendrá preferencia en las personas empadronadas en Berriozar. Todas aquellas personas admitidas recibirán un mensaje SMS a partir de este miércoles. Y un último apunte, hablamos del mercadillo solidario que se está preparando en Berriozar. El próximo 18 de mayo, Herrira llevará a cabo un mercadillo solidario para lo que han puesto en marcha una recogida de material de toda clase. Así, todos los jueves recogerán libros, calzado, bolsos, cosméticos, menaje o ropa en la sociedad Zulo Alay de 7 a 8 de la tarde. Echamos un vistazo ahora a los resultados del Berriozar Club de Fútbol de este pasado fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional jugó contra el Don Esteve el pasado sábado en Sant Esteban y cayó por 3-0. El equipo de segunda juvenil jugaba contra Joar Camira en Orcoyen y perdieron ganaron 0-5. También ganaron los chicos del Cadete A, que jugaron contra el Ardoy en Cizur Mayor con un resultado de 1-7 a favor de los berriozartarras. Y este fin de semana han sido todo goleadas porque el Cadete B jugaba aquí en casa contra el Ezcairu y ganó 5-1. Mientras que el Infantil A jugó contra el Beti Kozkor y cayó por 5-2. Y también por goleada cayó el B, el Infantil B, contra la Ikastola San Fermín 5-0. En cuanto a fútbol femenino, tenemos que hablar de victorias. El regional femenino jugó contra la Peña Sport y venció por 2-1. Y el de fútbol 8 contra el Beti Gazte ganaron 0-2. Mientras que seguimos hablando de fútbol 8, pero esta vez masculino. El fútbol 8A jugó contra el Don Esteve y venció por 5-2. El B ganó 5-1, mayor la diferencia contra el San Fernín. Mientras que el fútbol 8C ganó contra el Mendillorri 5-7. Y el fútbol 8D, ojo al dato, ganó 2-11. Perdió. No, perdió 2-11 contra el Amigo. Pasamos ya a los resultados de Futbito. El Berriozar A jugó contra el Ardoy y empató. El B ganó contra el Valle de Hues. El C hizo lo propio contra el Azpilagaña. El D estaba aplazado. Mientras que el Berriozar E jugó contra el San Cernin y perdió. El F ganó contra el Ardoy. Mientras que el Berriozar G tuvo descanso este fin de semana. El H ganó contra el Huarte. Mientras que el Berriozar I empató contra el Ardoy. El J perdió contra el Mutil Vera. Y el CAG ganó contra el San Cernin. Y las chicas del L ganaron contra el Amayur. Y después de ver los resultados deportivos de este fin de semana, echamos un vistazo a nuestro kiosco digital. Abrimos pues nuestro kiosco y vemos los titulares del día. Jaime, ¿qué nos dicen hoy los periódicos? Le vamos a dar el play al diario de noticias y empezamos con este periódico. 500 empresas de Navarra se lanzan a exportar desde 2009 ante la caída del mercado interno. O sea que buscamos salidas fuera porque dentro la cosa está muy malita. 10 nuevos terremotos se elevan a 73 los registrados en los alrededores de la Sierra del Perdón en 18 días. Yo no me he enterado de ni uno de ellos. Hombre, nos pilla un poco lejos, me parece. Bueno, pero es un terremoto, tú. algo de, hubo uno hace poco en Iruña de 2 y pico y tampoco nos enteramos demasiado, me parece. Fue a la noche, estábamos durmiendo, ya sabes. Más de 35.000 personas en busca de buenos saldos se refiere a la feria de stock que tuvo lugar en el Baluarte este fin de semana y que ya dijeron que bueno, que bien, pero que se nota la crisis y que la gente gasta menos dinero. Alemania es el destino preferido por los ingenieros industriales de la UMNA. Dentro de poco el TIL va a ser, en vez de en inglés, en alemán. Ya está, ya empieza a ser. En un colegio de Iruña ya empezaron problemas a... Problemas como encuentran profesores. Efectivamente. Y como de costumbre, seguimos con el periódico Gara. Herrera presentará el equipo jurídico que defenderá a la presa política navarra Inés del Río en Europa. Desarme, presos, huidos o torturas estarán sobre la mesa del foro social impulsado por Lokarri y Bake Bidea. Irujo, Zabaleta y Arretxe Begino, vencedores de la jornada. De la jornada de pelota, se entiende. Y seguimos con Diario de Navarra. La Cámara estudiará la petición para que Sanz informe sobre CAN, la Caja de Ahorros de Navarra. El grupo Azcoyen cierra 2012 ganando, ojo al dato, 1,1 millones de euros. Aquí no parece que haya mucha crisis. No, sobre todo teniendo en cuenta que el grupo Azcoyen también pasó por unos cuantos problemas, unos cuantos despidos y regulaciones hace sí, no mucho tiempo, hace y, no muchos años. Y eres, ¿no? De esos que se presentan cuando la cosa no es muy viable económicamente. Pues mira, ahí está, 1,1 millones de euros han ganado. Expertos observan ventajas en la crisis a la hora de educar a los hijos. Bueno, en todos los sitios, en todos los ámbitos suele haber gente positiva, ¿no? La semana empieza soleada, pero cuidado que los cielos se nublarán esta tarde. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares del día. Y así como el Diario de Navarra cierra siempre su edición digital hablando de la meteorología, nosotros haremos lo propio con la previsión meteorológica. Cielos despejados y temperaturas bastante agradables las que hemos tenido a primera hora de la mañana. En cuanto a las temperaturas, parece que no variarán en exceso. Nos moveremos en torno a los 9 o 10 grados durante toda la jornada de hoy. Los cielos, como ha comentado Jaime hace un momento, se irán nublando a lo largo del día. Para la tarde ya estarán prácticamente nublados del todo y parece ser que mañana amenaza lluvia, aunque bueno, eso será mañana. De momento, hoy un día bastante agradable. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.